yo muy pronto me va a matar. Esta noche me emborracho con toda seguridad, porque es que horrible despecho muy pronto me va a matar. Caiga señora, llena la copa hasta que deje yo de penar. Para los tristes la vida es corta y ya esta pena me va a matar. Para los tristes la vida es corta y ya esta pena me va a matar. Para ver si con la copa la ingrata puedo olvidar. Porque me falta la calma, la copa quiero apurar. Para ver si con la copa la ingrata puedo olvidar. Venga señora, llena la copa hasta que deje yo de penar. Para los tristes la vida es corta y ya esta pena me va a matar. Para los tristes la vida es corta y ya esta pena me va a matar. Porque estoy decepcionado por la mujer que me ha hecho un eterno desgraciado. Esta noche me emborracho porque estoy decepcionado por la mujer que me ha hecho un eterno desgraciado. Salga señora, llena la copa hasta que deje yo de penar. Para los tristes la vida es corta y ya esta pena me va a matar. Para los tristes la vida es corta y ya esta pena me va a matar.